Canción de Mori Kanté, el cantante africano, y el tema Yeke Yeke, comenzando otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, es la 1 de la madrugada, 7 minutos de este amanecer del jueves 31 de octubre del año 2024, Estrellas de Medianoche. Vamos con una canción pop de los 90 con la agrupación Blues Traveler, Run Around, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Things up.

La canción es Same Love, el amor de la misma clase, un tema hip hop del siglo XXI con Macklemore y Ryan Lewis. Además, en la parte femenina está la vocalista Mary Lambert. Eso es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 31 de octubre del año 2008 en Nottingham, Inglaterra. 1.227 personas vestidas de zombies realizan el baile del video Thriller de Michael Jackson, estableciendo récord mundial en el libro Guinness por ser la mayor cantidad de reunión de zombies. El evento hace que la canción regrese a las listas del Reino Unido, donde llega al puesto número 35. Sucedió el 31 de octubre del 2008, que la cifra de 1.227 personas vestidas de zombies realizan el baile del video Thriller de Michael Jackson, ideal para hoy, 31 de octubre. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I never had a yearning. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 31 de octubre, año 1998, por primera vez en la historia, a excepción del primer listado, los cinco primeros lugares en el Reino Unido se compuso en su totalidad de nuevas entradas. Alanis Morissette ocupó el puesto número 5 con la canción Thank You, Culture Club el número 4 con I Just Wanna Be Loved. El lugar número 3 para U2 con la canción Sweetest Thing. La canción número 2, George Michael, con Outside. Y Cher ocupó el puesto número 1 con la canción Believe. La canción Believe, que estuvo 7 semanas en el primer lugar, convirtió a Cher a los 52 años en la primera artista femenina mayor de 50 años en llegar al número 1. Believe fue número 1 también en otros 23 países. Y la escuchamos a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.